Fuga. Fuga. Hemos llegado al final de este reportaje especial producido por La Fuga Radial. Una vez más, queremos agradecer a todas las mujeres que han participado de este reportaje, a todas nuestras compañeras de La Fuga y pues a quienes nos escuchan y a quienes también nos ayudan a seguir amplificando las voces que no son escuchadas. Para cerrar este reportaje, nos parece importante nombrar con nombre y apellido a los grandes responsables de este ecocidio. El gobierno nacional en alianza con el agroempresariado. También denunciamos a los gobiernos departamentales y municipales en los territorios donde están siendo amenazados por el fuego. A la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO. A la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO. A la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, FEGASACRUZ. La complicidad de la denominada Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT. También denunciamos al Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. También a las mafias y redes traficantes de tierra. A las colonias menonitas. A las organizaciones políticas partidarias. De la misma manera, a las organizaciones indígenas paralelas que se han conformado con fines partidarios políticos. Denunciamos que, así como se quiere explotar la naturaleza y el territorio, así también se quieren hacer explotables los cuerpos, sobre todo de las mujeres. El extractivismo seca y agota lentamente la vida. El extractivismo es patriarcal porque también explota y violenta a las mujeres, a la tierra, a los bosques, al aire, en una persistente figura de opresión que pone el exterminio como horizonte. Nosotras también llamamos a subvertir las comodidades de nuestros espacios urbanos y cuestionar nuestros privilegios. Somos más que una sociedad de consumo. Nos comprometemos en defender la vida frente a lo que ocurre al otro lado de nuestra realidad inmediata, porque el tiempo se acaba, los ríos se secan, los bosques se queman y las tierras se contaminan. Nosotras invocamos la recuperación de los sentidos afectivos de la comunidad, de protección y reproducción de la vida. Agitamos a que desde los territorios podamos organizarnos en torno a la información para politizarla y definir acciones concretas frente a este abalanzamiento. Aún nos queda el hálito para resistir, porque ni el fuego de las hogueras que pretendieron quemar a nuestras abuelas lograron someternos. Este fuego incendial nos reaviva las determinaciones, nos cuestiona los hábitos, nos radicaliza en la lucha por una vida y una tierra libre y digna, sin dueños ni patrones, y a nosotras como ella. Basta de agronegocio, extractivismo, Estado y capital. Este ha sido un extracto que hace parte del manifiesto colectivo difundido el 2019 desde la Aquelarre Subversiva. Desde entonces, nada ha cambiado.